carnes de mar, escúcheme muy bien, a través de concesiones acuícolas a las compañías salmoneras, sigue generando polémica la privatización del mar. De hecho, los dos ex candidatos presidenciales, parlamentarios y representantes de diversos sectores sociales firmaron una carta para la no privatización del mar. La recopilación la hizo la ONG Ecoceanos y de inmediato aclaran que faltan las rúbricas de los dos postulantes actuales a la moneda, Eduardo Frei y Sebastián Piñera. El objetivo es que el proyecto con el que se hipotecaría el mar a fin de que las salmoneras paguen sus deudas de 2.500 millones de dólares sea rechazado en el Senado. Estamos con Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por esta oportunidad, Julio César. No, Juan Carlos, lo primero para que le explique muy bien a la gente, para ser muy concreto, cuéntenos un poquito, ¿por qué se habla de privatizar el mar? Porque este proyecto de ley que pretende modificar la actual Ley General de Pesca y Agricultura tiene dos objetivos básicos. El primero es poder hipotecar las concesiones de acuicultura, que son bienes nacionales de uso público que el Estado entrega gratuitamente a la compañía salmonera con fines productivos, para avalar la deuda de 2.500 millones de dólares que tienen esta industria con la banca acreedora. Es decir, se está hipotecando bienes nacionales para pagar una deuda de carácter privado. Ese es el elemento central de este proyecto de ley. A su vez, se entregan las concesiones de acuicultura. Inicialmente eran entregadas a perpetuidad, eso se está modificando, pero la fórmula es entregarla por 25 años y renovarla automáticamente por 25 años y así sucesivamente, que es también una forma de entregar a perpetuidad estos bienes nacionales de uso público. Entonces, perfecto. En la práctica se está entregando el litoral costero sur austral de nuestro país a las grandes compañías salmoneras y también se está permitiendo que los bancos acreedores, si estas compañías quiebran o no son capaces de pagar la deuda que tienen, quedarse con los derechos de uso de las concesiones de acuicultura y poder venderla a través de la creación de un mercado secundario de compra y venta de concesiones o especular con ella. Entonces, lo que está sucediendo es que en la práctica esto permite que el control territorial sobre el litoral y sus recursos pasa a la mano de las grandes compañías, principalmente transnacionales noruegas, japonesas y españolas, o de la banca nacional e internacional, excluyendo entonces a los ciudadanos chilenos, a los pescadores artesanales y comunidades costeras. Oiga, Juan Carlos, se están juntando firmas. ¿Cómo es la parte formal de esto? ¿Qué es lo que se hace para firmar? Mira, pueden entrar a nuestra página, que es www.ecoceanos.cl. Ahí ustedes pueden apoyar con su firma. Ya tenemos un apoyo de 20.000 ciudadanos, contando la firma, más las organizaciones que están respaldando este rechazo a este proyecto de ley. El día de ayer, la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, que reúne a 43.000 pescadores, también expresaron su fuerte rechazo a este proyecto y pidiendo que sea eliminado este proyecto de ley. Y ese es el elemento que nosotros ahora estamos conversando con los distintos sectores para que le sea presentado a ambos candidatos presidenciales. Ellos señalaron de que iban a escuchar la voz de la ciudadanía, que estaban conscientes de los errores que se habían cometido, y este es un gran error porque esta es una ley vergonzosa que privatiza nuestro mar, y nosotros estamos pidiendo que específicamente en el caso de la candidatura de Eduardo Frei rechace públicamente este proyecto de ley y sea retirado, porque afecta a los intereses de las comunidades costeras, la pesca artesanal, los operadores de turismo de la área sur austral y los de intereses de los ciudadanos. Entonces, estamos esperando que nos envíen señales de que se está escuchando esta demanda ciudadana. ¿Cómo ve usted la situación de la clase política? Porque a todas luces, para un ciudadano común y corriente, pareciera escandaloso que se quieran entregar estas partes de nuestro mar a empresas privadas porque tienen deudas millonarias, digamos, cuando las pymes tienen deudas, cuando nosotros tenemos deudas, cuando a lo mejor un auditor que tiene una pequeña deuda y cayó en Dicón por una tienda comercial, nadie lo ayuda, ¿no es cierto? Nosotros estamos dispuestos a como país entregar el mar. A todas luces parece escandaloso. ¿Qué feeling tiene usted de lo que piensa la clase política de este proyecto? Mire, a lo que usted ha señalado le puedo agregar un bonus track, porque a comienzo de año le fue entregado una línea de crédito blando, sin ninguna condición, de $450 millones a las compañías salmoneras para que solucionen sus problemas de liquidez. Y esto fue entregado por el Estado vía Corfo, con el 60% de aval del dinero de los contribuyentes chilenos. Es decir, si las compañías salmoneras no pagan esta línea de crédito, los vamos a pagar todos nosotros. Y esto es el producto del comportamiento, digamos, autista, poco transparente y derechamente corrupto en un grupo en el cual se une intereses políticos, relaciones familiares y intereses también comerciales y económicos, ¿ah? Y los cuales son capaces de elaborar un proyecto de ley entre cuatro paredes, impulsarlo dentro del Parlamento, y este proyecto solo ha sido detenido por la presión de las organizaciones ciudadanas, de medio ambiente, pescadores artesanales, algunos sindicatos de trabajadores de la industria de apicultura, y si no fuera por ello, este proyecto hubiese pasado como por un tubo. Ya fue privatizado los recursos pesqueros del país y entregado gratuitamente a no más de 10 grandes compañías. Ahora se pretendía hacer lo mismo. Ha habido una creciente oposición y este proyecto estuvo detenido desde septiembre hasta hace 2 semanas atrás en la Comisión de Hacienda del Senado, y el Ejecutivo destrabó este proyecto a través de la lobby que hizo directamente el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, junto con senadores como Zain Zabaj, que representa... ¿Quiénes son los autores del proyecto? Mira, aquí son 4 personas. Primero está el representante de Salmón Chile, que es la agrupación que reúne a las grandes compañías salmoneras. Segundo está Hernán Somerville, que representa a los bancos acreedores a través de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Tercero, el ministro de Economía, el señor Lavado, con su operador político, el subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval. Ellos fueron los creadores de este proyecto. Y luego los que lo impulsaron en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado en tiempo récord con una sola oposición. De ahí entró al Senado y ahí comenzó un proceso de rechazo y resistencia de las organizaciones ciudadanas que logró detenerlos durante estos últimos 6 meses. Y frente a la presión de los bancos y de la industria salmonera, el Ejecutivo entonces encargó al ministro de Hacienda, junto con senadores de oposición y de gobierno, el destrabarlo a través de una negociación a puerta cerrada. Ese proceso permitió que fuera aprobada la Comisión de Hacienda y ahora tiene que pasar a la sala del Senado para ser votado. Nosotros hemos redoblado nuestra presión. El martes y el miércoles no fue presentado este proyecto, lo cual es una señal de que supongo la Concertación está percibiendo que el presentarlo va a significar la pérdida de cuantiosos votos, ya que la pesca artesanal se está oponiendo activamente, son 43.000 personas con su familia, y la ciudadanía en esta campaña, nosotros tenemos cerca de 20.000 firmas que estamos oponiendo este proyecto de ley. Entonces, lo que le estamos pidiendo a el gobierno y a los candidatos presidenciales, que retiren este proyecto, que le quiten el piso político y que haya un proceso de discusión abierto y transparente en relación a lo que va a suceder con el litoral nacional, con los recursos marinos del país y el tema del desarrollo de las regiones suraustrales, porque no es posible que se le siga entregando el monopolio del control productivo a la industria salmonera, el cual ya destruyó los ecosistemas costeros y marinos en la 10ª región y ahora comienza a avanzar hacia Aysén y Magallanes. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por esta conversación, que podría ser peor. Le mandamos un abrazo. Gracias a usted y a los auditores. Que esté muy bien. Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos. Escandaloso el tema. veremos qué va a ocurrir. Vamos a seguirle el agua y estamos haciendo, podría ser peor, la revista de actualidad de BioBio, la radio. Regáleme, escríbeme por todos esos regalos. Regáleme su mail. Podría ser peor. Arroba la radio.cl 800-810-810. Pan de azúcar, expedición al Parque Nacional. La Hermandad del Viento. La historia de la iglesia.